Carreras de Star Wars. Me pregunto por qué no habrán hecho carreras de Star Trek. ¿Qué hora es? Ah, caray, creo que es hora de ir a grabar un programa, pero tendré que lanzarme a las carreras. O, mejor aún, creo que hay una aplicación para eso. Lo único que tengo que hacer es presionar el botón rojo y teletransportame, Scotty. Sí, no, se me antoja hacer una corona de Navidad. A ver, como que se me está... ¿Qué es eso, chiqui? La gente normal. Ay, pero ¿qué te pasa? Este programa hacemos cosas que ningún otro valiente se ha atrevido a hacer. ¿Cómo estás, Chris? Qué gustazo de verte. Pues bienvenido, aunque aparezcas de la nada. Oye, te ahorras muchísimo en transporte público de esta manera. Y... ya veo. Vendemos, ya viste. Ay, ¿cómo está el cine? Ya viste el llorar. Yo era quien estaba haciendo ruido, ¿eh? No te preocupes. Ya saben a quién está aquí de invitada especial. Oye, pues como cada mes de repente me dicen que hasta deberíamos de salir a principios de mes con las recomendaciones. ¿Hiciste tu tarea de tener ya todo lo que queremos platicar para esta transmisión? Ya les tengo varias recomendaciones a ti y a todas las personas que tengan el buen gusto de visitar. Ah, perfecto, me suena bien. Y a ver, ¿por qué no empezamos? Platícame qué es lo que tienes en mente. Creo que empieza tú, porque creo que las últimas veces yo empecé con las recomendaciones. Va. Y bueno, ok. Si vieron el programa anterior, seguramente recuerdan que recomendé un documental, precisamente donde hay luchadores. Y a final de cuentas, para seguir un poco con esa temática, hay una serie ahorita que ustedes pueden ver en Stars. Recuerden que ustedes pueden tener acceso a este servicio de suscripción a través de Prime Video. Y hubo una promoción, creo que te salía casi a 30 pesos el mes o algo así durante 3 meses. Ah, Stars. Stars con Z. Stars. No confundir con el servicio de Disney y esos, porque no, estos son los que estuvieron primero. Y se llama Heels. Básicamente es de una familia luchística, donde conocemos la historia de Jack Spade y tenemos también a su hermano. ¿Y qué ocurre con ellos? Ellos vienen de una gran dinastía de luchadores, así como que de lucha de pueblos, no son así como la WWF o la WWC. Y su papá era un gran luchador de la zona, le deja el changarro al hijo mayor y el hijo menor pues como que se siente un poco opacado porque el mayor estaba muy... se llevaba siempre toda la atención del público. Entonces quiere buscar su propio camino, pero el hijo mayor está muy, muy clavado precisamente en que pues las luchas tengan una narrativa, es una historia del bien contra el mal y quiere continuar con el legado. Y el hijo pues quiere librarse un poco del legado, su hermano, y brillar por sí mismo. Entonces, ¿como luchador? Exactamente, los dos son luchadores y literalmente, así como aquí en México tenemos a los rudos y a los técnicos, en Estados Unidos el nombre de la serie que se llama Heels, allá tienes los técnicos o los buenos son las faces o las caras y los malos son los talones o los heels o los rudos sería aquí. O los tacones. No, los tacones, exactamente, ¿no? O las colinas, no, eso se escribe de otra manera. Entonces, precisamente se enfoca en la lucha o la rivalidad que tienen estos dos hermanos y cómo busca el que literalmente es uno de los rudos, como yo le llamaría, o de los heels, que es el hermano menor, cómo quiere brillar por sí mismo. Para quienes ubican Stephen Amell, él era el que interpretó al personaje de Green Arrow o de Arrow en las series de cartoon, del CW. Las series de superhéroes con Flash y Arrow. Arrow es literalmente el papá de todas esas series. Okay. Él era el actor principal. Y él es el actor principal en esta serie de Heels que van a poder encontrar en Stars con una suscripción. La producción está muy buena. Nuevamente es de lucha libre, pero de wrestling, porque la lucha libre es mexicana, de lucha estilo estadounidense. Es un drama muy interesante con muy buena producción. En Stars es donde lo encuentran. Suena bien, ¿eh? Bueno, yo no soy muy fan de las este tipo de contenido. Pero fíjate que ahorita me acordé que en Prime sacaron Matando Cabos 2, ¿viste? No la he visto, ojo, no la he visto. Malísimo. Sí, digo, ajá, perdón. Veas, pero tiene como figura central un luchador, ¿no? El Mascarita. Ah, el Mascarita. Pero malísima. Porque Matando Cabos era buena. Era divertida. Híjole, y, antes, y nada más antes de que transicionemos completamente a... Ahí vamos a transicionar a la otra serie. Ojo, porque no se llamaba Matando Cabos 2. Originalmente iba a ser La Máscara del Máscara. Pero después fue cómo hacemos que la película venda más. Y ves que tiene un presupuesto que parece de telenovela. La historia es muy mala. Las actuaciones, tienes gente muy talentosa que están desperdiciando su tiempo en un montón de chistes osos. Y honestamente sería una especie de antirrecomendación que ya se llevaron gratis. Entonces, híjole. No estaba planeada, pero bueno, dentro de la plática. Pero dime algo que sí sea recomendable. Lo que sí estaba planeado es justo en Prime hay una serie, perdón, una peli que me gustó un montón. Me parece de esas películas que puedes ver con tu familia, tú solo, sola, con tu pareja, con tu perro hermoso o con tu bebida de tequila que ya me acabé, ¿verdad? ¿Bebida espirituosa? Ay, ahorita te doy porque tú no te di. Ah, ahorita, bueno, sí, si tienes algo, no hay problema, en los comerciales. Porque pues aparece esta de la nada, ¿verdad? Pero bueno, esta película se llama Walking Dead Divine. Ok. Walking Dead Divine. Y es una comedia irlandesa que ya tiene varios años, pero la verdad es que no se nota el paso del tiempo, porque como está situada en un pueblito irlandés así súper chiquito, en donde, pues básicamente el tiempo está congelado, pues casi sientes que podría ser de cualquier época, ¿no? Ok. Lo único que cambia es que pues tienen teléfonos fijos. Pero se trata de que es en serio un pueblito en donde hay, no sé, 80 habitantes, o sea, son bien poquitos. La vida es, pues no pasa gran cosa, hay poca gente joven, creo que nada más hay un niño, casi todos son adultos mayores. Y de repente se enteran que alguien del pueblo se ganó la lotería. La lotería sí completa, muchos millones no tienen que El premio dar. Gordo. El premio mayor, así. Se lo ganaron, pero, o sea, llega un momento en que no saben quién fue. Entonces tienen que averiguar quién fue. Y tienen que unirse todos para que el premio no se pierda. Ok. Sino cobrarlo. Es una película muy divertida. Está, insisto, protagonizado por adultos mayores. Entonces me parece eso muy padre. Tiene como que su encanto eso. Tiene todo su encanto. La encuentran en Amazon Prime Video y está padrísima para pasarla bien, así como un sabadito con tus palomitas o con la familia, que luego no sabes qué ver. Se las recomiendo mucho. Ah, suena muy bien. Y bueno, recuerden que si les gustaron estas recomendaciones, pues ¿por qué no nos dejan también un like o se suscriben al canal o recomiéndenselo? Si no les gustaron las recomendaciones, pues recomiéndenle esto a sus enemigos para que lo vean precisamente. Y pues les vamos a dejar también el recordatorio de que todos los que nos están viendo en Twitch, les agradecemos por sus suscripciones. A ustedes no les cuesta nada. A nosotros nos echan la mano. Hay que renovar cada mes precisamente la suscripción. Pero nuevamente le quitan un dolarito a Jeff Bezos y nos ayudan a nosotros para comprarle comida a Sina. Entonces, pues no lo hagan por mí, no lo hagan por ella. Háganlo por ella. Ay, chiquita, ya se quedó muy abajo. Oye, te dije mal el nombre, es Ned Divine. Y te dije Ted Divine porque Ted Lasso, que no he terminado, así que no spoilers. Oye, no termino. Al final se muere el fútbol. No, no es cierto. ¡Cállate! Bueno. Walking Dead Divine. Ok, entonces ignoren el título si estuvo mal escrito. Ya debió de haber estado bien escrito. Si no, ahorita se corrige con una fabulosa tacha. Pero pues fíjate que fue un milagro que te acordaras para corregir eso. Y que curiosamente tiene que ver con la siguiente recomendación. Okay. Y es una serie que van a encontrar precisamente en HBO Max. Es una serie de antología en el sentido como American Horror Story, de que cada temporada es una temática diferente. Entonces, tenemos a un actor así como que desconocido, que creo que ha hecho algunas cosas, no era Harry Potter, era el otro, Elijah Wood, porque es curioso, porque hasta eso se parecen físicamente un poco. ¿Es Elijah Wood? Pensé que era Daniel. Tienes toda la razón, se parecen tanto. Tienes absolutamente la razón. Es un milagro no es un milagro. Es muy acertado que tú me hayas corregido con eso. Efectivamente es Daniel Radcliffe. Radcliffe, o como se pronuncie. Dios santo, este es el episodio de los errores. Harry Potter. Exactamente. Harry Potter. Te digo que se parecen, pero bueno. Y él está trabajando en el cielo. Entonces, en el cielo, el cual es dirigido por Dios, que como sabemos, es Steve Buscemi, no es Morgan Freeman, es Steve Buscemi. Y pues resulta, resulta que está medio aburrido de la Tierra. Y bueno, tiene distintos departamentos, Dios como que no sabe qué onda con el planeta, está aburrido, no tiene nuevas emociones. ¡Ay, Dios! Es literalmente. Y dentro de los departamentos hay uno que son el de Miracle Workers, que es el nombre de esta serie. Los Miracle Workers, o los que trabajan con los milagros, el que está a cargo de eso es Daniel Radcliffe. Y a él le llegan todas las peticiones. Entonces, no sé si te ha pasado, Chris, que de repente, ¡ay, no encuentro las llaves! Dios, a mí me fallaron con el pago de un pasaporte. O sea, le tuve que haber pedido a ellos. Exactamente. Entonces, todas esas oraciones y peticiones que quieres por algo que va desde que se me vaya el tumor, a que me encuentren las llaves, a que me regresen el dinero del pasaporte, llegan al departamento que es coordinado por esta persona. Y como es solo una persona, pues por eso se le acumula todo el trabajo. Hay veces, en un buen día puede hacer dos, tal vez tres milagros, si le va bien. Y depende el tipo de milagro, porque hay cosas que son de a tiro. Tiene que mover demasiados hilos para que se tengan que llevar a cabo. Entonces, él trabaja ahí y llega una muchachita con todas las ganas del mundo para tratar de hacer lo que mejor se pueda en el cielo. Y decide entrar a trabajar en este departamento. Y cuando ve cómo se maneja, que no es tan progresista como ella quisiera, de que, oye, ¿y por qué no solucionas esta inundación que está ocurriendo en un país pobre? Y es de que no, es que debes de entender que si lo solucionamos hay consecuencias para todas las acciones que tengamos, y por eso no puedes hacer cosas tan tan importantes, porque puedes llegar a resultados catastróficos. Ella decide empezar a ignorarlo. Y resulta que efectivamente, por tratar de hacer un bien, como no sé, salvar a una persona que se iba a caer de un avión, no pasa eso, pero para imaginarlo, y por salvarla, resulta que el avión choca y mata a un montón de personas. Okay. Entonces tiene que aprenderlo eso de una manera peculiar. Y Dios ve esto y dice, pues ¿sabes qué? Estoy viendo que la Tierra no funciona y podríamos destruirla. Y dice, pues la voy a destruir en una semana. Esta chica dice, oye, no, espérate, estamos chupando tranquilos acá, ¿verdad, China? Entonces, te propongo algo. ¿Por qué no hacemos algo para demostrarte que la gente que vive en la Tierra tiene esperanzas y puede hacer cosas bien, y dejas la Tierra? Y dice, ok, ¿qué vamos a hacer? Pues haz un milagro. No de los más fáciles, pero quiero que tú, que estás trabajando en el departamento de milagros, me demuestres a través de eso que sí funciona y que la Tierra puede salvar. Y la misión que tienen en esta primera temporada es que dos personas que son súper tímidas, que curiosamente se conocen, se enamoren. Pero son ineptos sociales. Entonces, así como de que, hola. Y la otra persona, hola, pero a pesar de que se conocen, no tienen nada de química. Ojo, porque hay otras temporadas. La segunda se enfoca en la Edad Media y tienen que evitar que los mate la peste en esos tiempos. Y la tercera temporada se enfoca en el camino de Oregón, en la época en que viajaban al viejo oeste en Estados Unidos. Pero por lo pronto, esa primera temporada, Miracle Workers, la encuentran en HBO Max. Está muy divertida. Suena. Pero te voy a mandar esta foto a ver si se puede poner. No saben la sonrisa que tienes sin estar encima del tío Vidal. Ay, qué hermosa. Pero bueno, ya les voy a platicar mi segunda. Ay, ya, ¿cuántas llevo? Segunda recomendación. Que esta seguramente ya han visto recomendaciones en redes sociales. He hablado mucho, en especial entre mujeres, y no puedo dejar de hablar de ella. Y es Las cosas por limpiar, o Maid. Que sale Andy McDowell y su hija, perdonen que no me acuerdo cómo se llama. ¿La señorita McDowell? La señorita del esposo de McDowell. Ah. Bueno, o sea, en el sentido que lleva el apellido del papá. Y, no sé, fulanita de tal, con apellido de tal, McDowell. está en Netflix y es una serie corta, son 9 episodios, en los cuales sufrí durante los primeros 8 episodios. Y la voy a ver, más bien, la empecé a ver porque mi hermano Mar, que nos acompaña muchas veces aquí en la transmisión, me la recomendó. Y la verdad es que dije, es que no tengo ganas de sufrir. Y me dijo, te prometo que... Pare de sufrir, es que uno no tiene ganas a veces. Entonces, me dijo, te prometo que no vas a terminar así devastada. Entonces, dije, va. Y trata sobre una chava, una joven, que es mamá de una niña chiquita. Vemos, digamos que todo un año, del año 3 al 4, por ahí, o de 2 a 3, no, creo que debe ser del 3 al 4, de la niña, en la que ella, la mamá, se da cuenta de que, pues, su pareja está siendo muy violento con ella, y lo deja. Y entonces vamos viendo la travesía en la que ella se da cuenta bueno, enfrenta la violencia emocional y lo difícil que es lograr aceptar que es violencia, porque como no llega a los golpes, como es violencia económica, es violencia en muchos niveles, menos lo físico, cuesta trabajo. Y los patrones de las personas que viven en un círculo de violencia que regresan y regresan y regresan y justifican y salen y regresan. Pero además de eso, algo que a mí me rompió el corazón y que es súper fuerte, que además es súper real, es que esta chava está completamente sola con su hija. Y eso te lo comunican muy bien en la serie. Está basada en la biografía, en la autobiografía de ella, de la chava, es un libro que pues cuenta su historia y pues vemos el camino, el batallar muy duro de esta mujer para lograr su independencia, para entender la violencia. Entonces, ¿por qué? A pesar de que está siendo popular en los primeros lugares de Netflix y muy mencionada en redes sociales, creo que tenemos que poner en la mesa este tema. Y por eso es importante que yo la mencione y que se la recomiende. Sí la van a pasar, no voy a decir que mal, pero sí es fuerte en el sentido de que no está padre ver cómo algunas personas, o sea, incluyéndonos a nosotros, hemos sido víctimas de algunas violencias y cómo no las hemos sabido ver, reconocer, a veces son muy sutiles y hasta que ya son devastadoras o muy, es que no quiero decir la violencia de las violentas, pero que te lastiman físicamente, golpes, o, sí, pues básicamente eso, no las reconocemos como violencias. Entonces yo también decía, es que es una serie que también demuestra la importancia de la independencia económica, habla también de la pobreza de muchos lugares de Estados Unidos, y bueno, por supuesto se traslada a cualquier parte del mundo, pero siento que sí es muy estadounidense en muchos sentidos. Habla de las diferencias económicas, habla de la maternidad, de lo difícil de la maternidad, no nada más de ella, porque ella es una madre devota y que de verdad lo tiene en la sangre, pero hay otras personas que no lo traen así, que les cuesta mucho trabajo esa, esa maternidad que está totalmente idealizada y santificada y que pues no es así, es una maternidad más realista, ¿no? La paternidad ausente, las violencias de los padres, no nada más de las parejas, ¿no? Los refugios de mujeres violentadas y de sus familias, cómo las familias también se ven impactadas por esas violencias. Y cómo los hombres también se ven impactados por las violencias a las que son sometidos, como hijos, como parejas, como, pues sí, como hijos, pero también cuando son violentadores. Y cómo les afecta a ellos como violentadores. Entonces, es una serie necesaria, dolorosa, pero no van a terminar devastados porque digamos que tenemos esperanzas. Ok. Entonces, bueno, aquí está viendo el nombre, pero ¿cómo se llama? Se llama Maid o Las Cosas por Limpiar. Está en Netflix. Es una serie corta de 9 episodios. Perfecto, tiene esa recomendación. Y bueno, gracias. Recuerden que también este programa, hubo una ocasión en la cual tuvimos precisamente fotos donde nos podían mandar las fotos con sus mascotas cuando ven el programa. Pues vamos a pasar a continuación algunas mascotas o animalitos que están disfrutando este programa y los van a ver en los siguientes extractos de video o de fotos. La última recomendación que tengo, Chris, es algo después del drama intenso del cual nos estuviste hablando sobre situaciones que son importantes, a final de cuentas, por lo menos reconocerlas, aceptarlas y concientizarse. Vamos a aligerarnos ligeramente, la cabeza de una manera muy ligera, desde luego, con una serie que curiosamente viene de abolengo. Y tú has escuchado la serie de Star Trek, quiero creer. No la he visto, pero sé de qué se trata. Gracias a Bazinga. Ándale, a Don Sheldon Cooper. Y esta serie ha tenido distintas iteraciones. De hecho, en Netflix se encuentra en una de las producciones más recientes con Discovery. Pero, en mi opinión, y es nada humilde. Y no soy fan de Star Trek. Joel Mesa es súper fan, entonces seguramente él conoce mucho mejor y me va a poder reclamar y decirme que con Picard es lo mejor que existe. Pero concretamente la que para mí, sobre todo porque no soy fan de Star Trek, me gustaron las últimas películas. Las otras son las previas, como que dan algo de flojerita. No sé cómo catalogarlo, creo. Pero surgió algo para los que no somos fans de Star Wars. Perdón, de Star Trek. Hasta lo estoy confundiendo. Y es la serie de Star Trek Lower Decks. Es una serie animada que van a encontrar en Paramount Plus. Si tienen Claro Video, lo tienen gratis. Entonces pueden aprovechar esa otra suscripción gratis dentro de un servicio que, aunque lo pagan, les llega gratis porque la interfaz es muy mala. O sea, honestamente, no sé cómo puede usar uno Claro Video. Es en serio. No sé cómo lo pueden usar. La interfaz es terrible. Pero bueno, dentro de Paramount Plus, ¿y de qué se trata? Es una historia animada. En Estados Unidos ya van para la tercera temporada. Aquí en México solo está la primera temporada disponible. Y usualmente en estas series o en las películas, tú ubicas a los capitanes, a los comandantes, al que maneja la nave, a los grandes jefes. Pero ¿acaso te has preguntado qué pasaría en las barracas del nivel más bajo o en los Lower Decks, cómo se maneja? Y aquí es donde conocemos a Mariner, a Boimler, que son dos de nuestros personajes principales, y son desde aprendices o hasta las personas que hacen los trabajos más soeces, que es literalmente acomodar cajas de baterías dentro del Enterprise. Pero no es el Enterprise, porque aparte esta no es una de las naves que ustedes conocen. Es una nave así como que de las más, más alejadas de la Federación, y es el USS Cerritos. Entonces, ¿en español? Exactamente, Cerritos. Es el Cerritos. No, pues ya sé, puro mexicano. Ay, eso, hashtag racista. Casi, casi. Pero es súper divertido porque, por ejemplo, los cuatro personajes principales lidian con eso. Uno, el personaje principal es una chica afroamericana que es la más aguerrida, la más atrevida a hacer muchas cosas, pero que por alguna misteriosa razón nunca ha logrado ascender de puesto. Tienes al novato que es muy intelectual, pero que es súper tímido, entonces le da miedo hacer muchas cosas, y para tratar de sopesarlo, pues es súper organizado. Entonces es el que tiene todo perfectamente en orden, pero por lo mismo también es el más aburrido. Tienes a una chica de color verde que ella es súper divertida y está buscando ser, es como la enfermera del más bajo nivel, y busca cómo mejorar y ascender en los aspectos médicos. Y tienes otro que quiere ser el ingeniero, pero es el aprendiz y tiene una parte de cyborg, ¿no? Entonces, entre ellos cuatro vas a conocer los distintos aspectos, precisamente con las aventuras que ellos tienen, pero que no necesariamente son del más alto calibre. O sea, no van a detener a los Klingon ni una gran invasión ni cosas por el estilo, sino que únicamente... Para destapar callos. Exacto. Es que literalmente hasta eso pasa, pero es parte de lo divertido, porque dentro de eso ves que hasta los personajes más insignificantes tienen un peso grande precisamente para que las grandes misiones se lleven a cabo. Entonces se llama Lower Decks. Yo terminé de ver la tercera temporada porque VPN y buscando otros servicios. Entonces me encontré que es, yo creo que la mejor serie de todas de Star Trek, porque te importa, pero aparte súper ligera, menos de 20 minutos cada episodio, es animación. Y dato de trivia, uno de los guionistas y co-creadores estuvo trabajando también en Rick and Morty, entonces podrán ver, no es ese tipo de humor, pero saben que sabe manejarte el humor animado. Entonces en Paramount Plus le encuentran Lower Decks, pero tú tienes algo tal vez más impactante, ¿no? Pues yo no sé si más impactante, pero más clásico que Star Trek. Sí, ¿cómo Dios no? Santo. Los Rolling Stones, ¿no? ¿Qué? Pedrito Infante en Escuela de Vagabundos. La acabo de revisitar. Está en Butaca TV, que es un servicio del que ya hemos hablado muchas veces, que es justo, o sea, ponen butaca.tv y tienen películas gratuitas en streaming, sin necesidad de suscribirse, nada más le ponen play y ya está. Según yo, es una versión remasterizada porque se ve muy bien, se ve muy linda. Y trata de un caballero, un joven, que por azares del destino llega a una casa a pedir el teléfono. No voy a explicar qué es lo que pasa. Pero, ¿cómo? ¿No tenían celulares? No, está en blanco y negro. No crean que hay algún problema con su pantalla. Así se grabó porque hashtag... Porque estoy diciendo hashtag, pero... No había hashtags en ese momento. No había hashtags en ese momento, pero es una película clásica, antigua. Y... porque dije Pedro Infante, si no lo tuvieron claro, ¿verdad? Entonces, él llega a pedir el teléfono, pero porque es una familia donde hay personas bastante peculiares. Creen que es un vagabundo y que llegó por trabajo. Entonces, lo contratan como chofer... Y él, pues, está divirtiendo un montón porque, pues, hay una confusión terrible en esa familia, empiezan a pasar un montón de cosas. Y al final, y pues empieza a integrar a la dinámica familiar y empieza a jugar un rol importante incluso para los negocios. Muy a pesar del papá, hay muchas confusiones, ya saben, pues es una comedia romántica, entonces se enamoran en exactamente 15 minutos, ¿no? Y así de, ah, eres el amor de mi vida. Pero si te conocí ayer, o sea, ¿cómo? Es un poco como Disney, ¿no? Porque película. Ajá. Porque película. Pero es un clásico que si no han visto o vieron hace mucho en la televisión, vale la pena revisitar, porque además hay frases que se utilizan o que son así muy usadas en las familias, como buenos días, alegría, ¿no? Buenos días, pececillos. Y si ustedes no saben qué significa eso, tienen que verla, Escuela de Vagabundos en Butaca TV. Entonces, bueno, ahí lo tienen, ya tienen 6 recomendaciones desde plataformas que pueden tener acceso sin que les cuesten, sin tener una suscripción, otras que tal vez les pidan hacer brincos, aunque las tienen gratis, pero no se habían dado cuenta, y otras que son de servicios pues más comunes. Recuerden que pueden dejarnos en los comentarios sus recomendaciones. Nosotros estamos viendo cuando se hace la transmisión el chat. Saben que ahí estamos súper activos. Les comentamos y todo. Y pues mándenos recomendaciones y sobre todo mándenos fotos de perritos para que las pongamos entre bloque y bloque, ¿no? Porque los perritos alegran la vida. Y bueno, con eso terminamos. Y pues, ¿qué vamos a ver? Ay, ¿sabes qué? Creo que mi planeta me necesita. Ya me tengo que ir. Teletranspórtame, Scotty. Pero botón rojo.